Vamos a grabar con esta rolita que dice así, mira. Iron Maiden. Ha de ser pirata. A ver, el que me adivine de qué película es. Oh. Twister Sister. Karate Kid. Sí. Chin. A la primera, güey. Pero es como Karate Kid 4, ¿no? Con la no, chava. Wey, la primera, güey. Ya nos avisó a todos que se está iniciando el podcast de Chicharrón con Palos 80. ¡A pantalla! Aficionados que viven todos los podcasts de la República Mexicana, ya estamos aquí presentes. Y por eso estamos iniciando con esta canción de los ochentas, de la película de Karate Kid. ¿De los ochentas? Porque es el episodio número... 80. 80 del podcast de Charrón con Pelos. Gracias por escucharnos, bienvenidos. Y le doy la bienvenida a el... ¡Petite! Saludos a toda la racita de todas partes. Saludos, banda. También saludo al Berdilegue, que no habíamos empezado porque estaba atorado con un cable, ¿verdad? Muy sí, difícil de volver a poner. Un cable que se cayó en la mañana. Sí, wow, pero no, ya, perdón, racita, pero ya estamos aquí. ¿Quién canta esta rolita? Se llama, déjame decirte, A Focus Feebles. ¿Sí? Se llama Joe Esposito, del soundtrack de la película de Karate Kid. O sea, en el primer combate. En el primer combate, hijo. Ahí se agarra, chingas, con esa rolita. Ah, sí, es cuando se avientan las primeras peleas. Ya en la competencia. Ah, ok. Y además es The Karate Kid. En español se llamaba Karate Kid. Sí. Que todos, no sabían. Que todos andamos el paliacate acá con... El emblema del sol naciente. Era típico de que salías de ver la película en el cine y te salías haciendo la grulla, o cómo la se llama. La garza. La grulla. No, garza, güey. Eso es tu pinche fercillo, ¿verdad? No llega ni a pollito ese. Oye, saludamos aquí al Pietro Bond, que se saludos, dejó, banda. Se dejó venir. A todos los fanses de la República Mexicana. Y de México. Y de, sí, y del extranjero también. ¿También nos escuchan en el extranjero? Nos escuchan en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa y en Australia. Australia. En Australia. Y a mi lado izquierdo, a Fer HD. Aquí en los. Te quité el Sir. En las botoneras. Ay. ¿Por qué? Si la realeza ya le dio el Sir. Ya se lo dio. Ya. Oye, esta. Ya saben, pues iniciamos porque vamos a poner puras rolitas de los ochentas durante el podcast para... Híjole, traigo un listado de rolas de los ochentas, güey. No me digas eso, güey. Buenísimo. Y lo dejaste en el carro. Sí, en la oficina. No. ¿En la oficina del estudio o en la oficina de...? No, ahorita le digo a producción que me lo deje. Ya sé no. Dónde lo dejaste, güey. Como cuando íbamos a comer o a cenar o los taquitos. Ay, olvidé la cartera en el carro. Sí. El viejo truco. Ya sé. ¿Parece de efemérides o algo o no? Sí, hoy día... Aún así... Sí, me di... Están medio. No crean que están acá muy chidas. La vamos a pasar súper bien. O sea, tú dijiste, efemérides, vámonos. No, o sea, todo es fiesta, güey. Súbanse a mi mochila. O sea, agarramos backpack, güey. Porque se nos hace tarde güey. Y venía en el tráfico, súper tráfico intenso, güey. ¿Cómo se llama esa? Vamos a, lo voy a poner para para la racilla ahí que no identifica el video. El video. Ahí está, chécale el historial de Facebook. Ahí está. ¿Sí? Déjame ponerlo de ahí. Bueno, dale. Ok, ahorita lo buscas. Hoy, 23 de octubre, pero de 1954, hace 59 años, nace el director chino Han Li, quien ha obtenido diversos galardones a nivel internacional, como un Oscar y un Globo de Oro como mejor director. Es que es japonés, wey. Es que vienes alterado del tráfico. Para tu ira y tu rencor. Sí, estaciona en el parking lot, güey. Bueno, lo premian como mejor director por El Secreto de la Montaña del 2005. ¡Qué recuerdos! Como mejor película de habla no inglesa por El Tigre y el Dragón, otra muy buena película. Tigre y Dragón. Así también como un BAFTA a mejor película por Sense and Sensibility. ¿Esa cuál es? La de Sensibility. Sentimiento, no. Algo así es de 1995. No tengo idea. Pues sí, no. Muy bien. Y también a mejor película de habla no inglesa también por... Ahí les voy a ver si me lo traducen. Kang Long. ¿Cómo? Kang Long. Juan Changken. A ver, ¿pero qué quiere decir en español? Un gato. Ching Gong Lin. Bueno, muchas felicidades a este director que cumple 59 años. Felicidades. Que seguro nos está escuchando. Sí, sí. Bueno, era, mira, tú sabes. Era tu guarachón. Y también en ese mismo año, en 1954, hace 59 años, el cantante y actor mexicano Pedro Infante conduce un maratón televisivo en favor de la Basílica de Guadalupe. Mira. O sea, este señor de Don Francisco no es el que creó los teletones. Fíjate, ya desde hace 59 años ya se estaban haciendo este tipo de maratones. Y con Pedro Infante, que estuvo invitando a cantantes, estuvo haciendo entrevistas y se reunió la grandiosa cantidad de 1,300,000 pesos. De aquel entonces. Sí. Aunque dicen que aquí en Televisa arrancó con el primer maratón de la Cruz Roja. Hace muchos años, que supuestamente también tienen ahí como un récord de que ellos empezaron. E invitando artistas nacionales en aquel entonces, sí. Oye. Y ahora este año, chicharrón con pelo. Chicharrón con pelo. Maratón. Oye, un maratón. El chicharrotón. Chicharrotón. Vamos el chicharrotón. El baratón. ¿A quién vamos a invitar? No, imagínate cuántas chaves tendríamos que comprar. No, esos son los patrocinadores. Oye, las edecanes. Sí, y... Tendríamos que tomar también nosotros algo, güey. Pues sí. Vamos a estar de okis ahí parados. No, pues cómo. Ay, con este, chúpale. Sí, mira, ahorita no ha llegado nadie. Pero recaudamos. Estamos agarrando un pedo. Con madre, güey. Cervecería. No. Con madre. El HD todavía no sale del Oxxo. Es todo, todo a favor del salón de tele del HD. Sí, todo para recaudar fondos para el ¿verdad? Oye, me falta un Blu-ray ahí que para que cambie su tele a 70 pulgadas, cabeza libre. Y no te doy nada. Chúpale pichón. Oye, es que sí necesitamos lana, hombre. Ya nos los acreedores ya. Digo, es que tenemos que hacer un chicharrotón. Porque ya traemos ahí lo de la página, güey, que también... Ay. No, ya jala. No, y ya ves que también nos salen unas pinches lesiones ya de viejitos, güey, acá de que un dolorcito de espalda. Espérate, van a creer que estamos bien rucos. Bueno, no, y los estudios de... Si hay que hacerse los estudios del colesterol y la... Triglicéridos. La colitis y... No, de allá no me he hecho estudios. Todavía no he llegado. Todavía no. Bueno. Espérate unos añitos. Oye, ¿qué otra cosa tienes? Ya, sí, llegó la... ¡Qué rápido! La efeméride. Sí, bueno. Y como estamos en octubre, me acordé de la película La Casa del Octubre Rojo. ¡Ah! Muy buena película. Con Sean Penn. No, seas Penn. casi. Sean casi. Connery. Que él sí es Sir. Él sí es Sir. ¿Y sale con este Wesley Snipes? No. No, esa es la otra, ¿verdad? Esa es la de Demoledor. No, güey. Ah, está buena también, güey. Se lo recomendamos, el Demoledor. No, sale Wesley Snipes, güey, con Sean Connery. Sale Alec Baldwin. Ándale. Dale, ¿no es donde investigan en una onda allá en Japón? O en... Esa es la que dices tú, ese es el sol naciente. Ah, no, pues está mirando para la vida. Pues era más o menos, güey. Sí. Pero bueno, con Alec Baldwin, que dicen que el papel de este cuate fue eclipsado por la interpretación de Sean Connery. The Sir. Sí, porque no, como que no figuró mucho ahí, ¿va? Esta trata de un submarino ruso. ¿De Rusia? Sí. Pues Sean Connery era ruso, pero tenía doble... Era espía, güey. No, es que leí la reseña. No la he visto. Supuestamente un doctor que le mete al chupidrín... Como tú. Operó a su esposa y se murió. Entonces, en enojo... al gobierno ruso, dijo, no, pues me les voy a fregar con este super submarino. Ah, y por eso era cuando era la Soviet Union. Era todavía Bueno, y hablando de películas, yo ya me reventé, ya la vieron, la de Gravedad, Gravity. Gravity no. No. Y juez. Sí, está buena. Está muy buena la película. Ya, el podcast pasado nos habían dicho que no estaba tan buena. Salen calzones. No, hombre, sí, está muy buena. No es acá como Odisea 2001, no. Fíjate que tiene toques. Me suena, toques. Pero sale Sandra Bullock, este. Chiquita bastante, mamá. Bastante. ¿Ah? Ya sabes que Sandra Bullock está tiene lo suyo y donde lo debe tener. Se le ve el traje de astronauta acá bien pomposo. Cuando se quita, atentos a toda la bandita, atentos, se quita el traje de astronauta. está muy buena, es da cierto orgullo que, dirigida por un mexicano, Alfonso Cuarón. Perdón. Realmente está muy buena la película, se la recomiendo mucho. Sale también ¿cómo se llama el? Válgame, el actor este... Michael bueno. Douglas, güey. No, el otro, güey. Sean Connery. No, el otro, güey. Kuno Becker. No. Jack Ryan. George Clooney. Oh, ahí es que le atinaste. Opción. Ni una pista, me tuve que acordar yo. Oye, es tú. Es de los Soler, güey. Tú para los exámenes de opción múltiple estás bárbaro. No, está muy buena. De hecho, la película nada más tiene muy pocos actores, güey. Toda la película de Sandra Bullock y George Clooney en el espacio, el manejo de la cámara, la animación que tiene está impresionante. Se la recomiendo que la vean en 3D, güey. Ay, no. En 3D sí está. Me voy bien a marear. Perra, sí, sí te mareas. Yo me mareé. Oye, está como la entrevista que le hizo un cuate de TV Azteca, ¿no? Que le pregunta. ¿A Cuarón? Oye, ¿y batallaste mucho en las escenas en el espacio? No, no era TV Azteca, era otro periódico. Ah, bueno. Hay un periodista que, oye, sí, batallaron mucho para las escenas, filmar escenas allá en el espacio y la chingada. Y luego todavía el Cuarón se mofa, o sea, se burla y dice, no, pues nos fuimos unos 3 meses antes y nos acostumbramos ahí. Tiene presupuesto. Sí, está muy buena, muy recomendada. A mí me gustó mucho, a mí sí me gustó y yo creo que es una película que puede estar candidata. ¿Te gustó más que la de Derbez? Mil veces, güey. Pinche Derbez, güey. Aquí lo tengo en la línea. ¿Oíste, compadre? ¡Que pase, Derbez! Güey, que tu mamá. ¿Rush o esta? Yo creo que las dos deberían de estar yendo para el Oscar, güey. Están muy buenas las dos. Es que son diferentes, pero la de Gravity. Es que como sucede todo en el espacio. Tú eres ciencia ficción. Te da una perspectiva bien, bien severa y muy realista de lo que es en el la gravedad en el espacio. Todo sucede, bueno, no lo voy a decir, pero tiene mucho que ver lo que es no tener gravedad. Entonces, esos movimientos que hacen es hiperrealista la película. Entonces, si dices, la estás viendo y dices, de seguro así ha de ser en el espacio. Sí, te la crees. Te la crees. Te la comes toda. Sí. Te la compro. Ya me convenciste. Ah, muy buena, se la recomiendo. Véala en el cine, pero de rigor, y véala en 3D si puede. ¿Oíste, verdad? Sí, fíjate. Cuevana ni nada de eso, no. No, cine. Falsa alarma, señores, falsa sala alarma. Sala de teatro. El podcast pasado había dicho que Cuevana ya no funcionaba, ¿no? Todavía continúa. O sea, todavía podemos ir a comprar la tele en 3D. Oye, sí. No perdió la esperanza y seguía metiéndose a Cuevana, ¿verdad? Oye, ¿por qué traes una playera que dice Cuevana? I love Cuevana. Cuevana Productions. Yo vi ahí la película, la de RIP, Departamento de Policía Mortal. Que está malita esa. Sí, haz de cuenta que es un tributo a Men in Black. Decían que era una mezcla entre Hombres de Negro y otra película. Haz de cuenta que es Hombres de Negro, pero con muertitos. Y ya. Nomás cambia eso. Pues Hombres de Negro estaba buena. Sí. La 1, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. ¿Está buena o no está buena? Un chicharrón y medio. Ah, ¿de plano? Sí. Bueno, la de Gravity tiene... ¿Cuánto es la máxima? Cinco. Bueno, tiene 5.5. ¡Ay, la chingada madre! Nada más 5, hombre. Ah, bueno, 5. 5 en cuarto. Oye, bueno, vamos a saludar a ya la raza que está aquí en Mixler, en el chat de en vivo. Marco Cortés, que nos tienen con el chucho en la boca. Así dice, sí, porque estaban esperando. El Raúl Maldonado, que también regresa después de tiempo. Saludos desde el DDF. Aarón o la banda, Solo Saya también. Hola desde ¿qué? Kuwait. Juanacatán. Ah, Yucatán, güey. Yucatán. Juchitlán. El Larry, que también ya se hizo presente, al fin. Esteban Cuevas también. Hola, gusto en oírlos. Érico. Érico desde Xochimilco. ¿Cómo se pronuncia? Xochimilco. ¿Qué hace, güey? Xochimilco. En inglés, güey. Como Chocomil. Chocomil, pero es Chocomil. Sí, Yuyaki también. Omar Casas. Alfredo Reyes, saludos, banda. El Crucito también, ya estaba bien puesto. Alejandri, 2. Mi primera vez en vivo. Antonio Alejandri de León, Guanajuato. Ay, el Leondres. De Leondres. Saludos. Julio Amares también, saludos. ¿Qué onda, banda? Desde Chicago también dijo. ¿Quién dijo? Se me perdió. La ciudad de los vientos. El. Sí. Ching, se me perdió. Que tú estuviste perteneciendo a la comarca León. No es comarca, es el Bajío. Daniel Rojas. El Bajío. Se me perdió. Por allá anduviste, Rápita. ¿Cuánto tiempo más o menos? Ya estuve un par de años. Saludos de Chicago. Preciosa ciudad, saludos. Y ahorita está el Festival Cervantino, por cierto. Mucho sí, con Bella. Déjame. ¿Está el Cervantino ahorita? Sí, en Guanajuato. No, pues sí, nada más es ahí, ¿no? Sí, pero es que hablaste del fans ese de León. Y además en León se da mucho la piel. Sí. Pero una con otra. O sea, se rozan ahí la piel. No, hay buena piel allá. Bonita ciudad. Pues de hecho todos. Es muy colonial. Todos, ¿no? Los zapatos que vienen de León. Flexi es de León. Flexi, Emico, todos esos. Oh. Todas las marcas. Todos esos, pues nada más dijiste dos, güey. Bueno, es que tiene un chorro de zapatos. Bueno, pues, Skechers, McKillan, Reebok. Skechers también. Skechers, McKillan, muchas marcas que van para allá, para el extranjero. Obviamente hay unos modelos que no llegan aquí y van para allá directo. Nike, no. Algunos modelos sí. Tengo entendido que de ¿sí? Nike, sí. No sé, güey. Andrea. Coqueta. Pero bueno, coqueta. No nada más. ¿Cómo se llama el de Chabelo? ¿Los qué? Chabelo, los zapatos las Chabelo. Las botas. El exorcista. Todos los zapatos de niños, Pingo, Chabelo. Canadá. Bueno, Canadá es. No, Canadá está al norte, güey. Ya. Sí, güey, no te desorientes. La de tres hermanos. Ándale. Tres hermanos. Oye, Destroyer. Botas. La Destroyer, güey. Montana, güey. Ah, Hanna. Cuadra. Hanna Montana. Oye, pero no nomás botas y zapatos, también sombreros allá. Bueno, es un pueblo que está ahí cerca que se llama San Francisco del Rincón. De ahí vienen los buenos sombreros. Resistol y Roll President y la chingada. Ah, no, el Resistol ahí en las calles, debajo del puente. No, me devuelvo. No, saludos allá a la racita de. Sí. ¿Y cómo no? Noé Rocha también, ¿qué tal, compitas? Desde Leola, Arkansas, en Estados Unidos. ¿Ya lo encontraste? Ya. Dale, sigue tú. Raúl Maldonado dice, regálenme el disco, güey. Con el que empezamos. Bueno. Yo creo que con el de, Y luego dice, C. Hernán, un saludo, bandita. En esta ocasión estamos mi chiquita y yo escuchándolos desde la casita con una rica michelarga. ¡Órale! ¡Salud! ¡Ay, qué bueno que está con la chiquita mamá! Alfredo Reyes dice... ¡Caco, queco, berrulaga! ¿Con por qué? Está tamudeando ahí. Algo te conoce. El Moicano dice que... ¿Qué hubo, banda? Un saludo desde Houston, como siempre y de costumbre. Escuchándolos con unas tecates bien heladas. En Houston, güey. Bien heladona. Oye, salucita. Yo nada más leo tres, güey, se chingó. A ver, un agradecimiento a Kyle, a Hipermedia y a Dr. Ware. Felicidades, porque es el día de los doctores. Sí, pero es de otra cosa. Ah, bueno. Porque compartieron el post del podcast del día de hoy. Ah, sí, lo compartieron. Sí. Ah, qué bueno. Saludos a Raúl Armenta, a Carlos Márquez, que nos escucha. Ah, que le mandemos saludos a Eustolio Cantú. Dice, así se llama y no es apodo. Eustolio, sí. ¿Quién se llama así, güey? Eustolio. Eustolio. Como Sopidio también había un nombre. ¿Y cómo le dicen de cariño? Eustolio. Eusti. Tol. Eusti la chingue. Pues no sé, que le digan de otra forma, güey. Le dicen, tú, Carlos. Tú, ven. Güey. ¿Qué onda, güey? A Isa Romero también, saludos, que nos escucha desde North Carolina. North Carolina. Ah, yo he estado allá, North Carolina. ¿Tú has ido seguido para allá? ¿Producen mucho el tabaco por allá? los, ay, ¿cómo se llama el equipo de allá? Tabaqueros. North Carolina. Tabaqueros. Los tabaqueros, ah, de Houston. Eso, sí, eso. No, no, saludos. Cuando hace frío, hace frío. Preciosos paisajes, por cierto. ¿Y cuando hace calor? Pues se te quita la ropa, güey. Me encanta. ¿Qué más? Saludos también a Kelvin Puente desde Tula, Hidalgo. Es el tuleño, ¿eh? Sí. A Vin Delpa. Y Alfredo Reyes, que puso una foto de un chef que se parece al Putine. Ah, la anda cagando. Ingues. Te está comparando, maestro. Mira, te estaba aquí leyendo algunas cosas, pero ahorita te bloqueamos. No hay pedo. No, deja que termine el podcast. Oye, okay, Iván Gómez también nos saluda desde San Luis, Missouri. San Luis. Un regalito para acá, ¿no? Ah, pues, y de allá para acá también. Horacio Medina, les mando un gran saludo, gracias por grabar. Ya necesitaba reírme. Pues, gracias, Alfredo Reyes. Nosotros también. DDC. ¿Cuándo van a hacer una carne asada con la banda, güey? Pues cuando la pinchen, güey. Un codo, güey. Pues el Putiné que iba a ir a romper el récord de la carne asada más grande, sí, de. Pues ya no pude, güey. Oye, debimos de ver. ¿Sí podía entrar cualquiera? O sea, ¿hacer carne asada o no? Yo creo que sí. Eras pura lengua, tú me. No, es que debimos. Debimos de haber hecho algo, invitado a la racita que quisiera asistir, güey, y habíamos hecho una carne asada. Con, ay, sí. Que cada quien. O sea, pero tú crees, güey, que después de que dije que iba a ir, güey, alguien fue. Porque a lo mejor nos, me iba, o sea, a ver ahí. A lo mejor ahí. Te anduvo buscando, güey. A lo mejor te estaba buscando. A ver, que nos diga alguien si fue, güey, realmente. Mira, órale. Es como el podcast. No hicieron ninguna, ni pusieron el carbón por esperarte, güey. Sí, güey. Ah, ¿verdad eso, güey? ¿Eh? ¿Cuál es el número del chicharrotón? Ah, puede ser el 69 69 69 69. Viene, viene. HD, les andan confiscando los estudios, dice Alfredo Reyes. ¿Por qué? Ah, sí, necesitan por el... Lana, güey. Sí, güey, se va la luz, no hay agua. Pura chévere, güey. Deberían de hacer una carne asada y que allá el público es... ¿Qué? Y que allá público ese sería el chicharrotón y que, claro, que lleven su cheve y su carnita que sea de traje. Ah, vamos a una un chicharrotón. De traje. De que traigan cosas, ¿verdad? Sí. Que traigan otro micrófono, que traigan... que traigan más papitas. Otra tele, porque... Yo la cocina ya no jala muy dice bien. Que yo llevo las Michelob. Uy, bienvenido. Marco Cortés, le pedí al carnicero chuletón como recomendaron y me mentó la madre. Pensó que le estaba albureando. ¿Qué? ¿Por qué, güey? Pues el chuletón, güey. Pues ¿dónde vives, compadre? ¿O dónde fuiste? ¿Dónde lo pediste, güey? Fue a la pollería. No sé. A mí pídeme una polla. La polla. Se ha venido a otro lado. En la farmacia de Guadalajara no te lo venden, güey. Así, güey. De pedo, güey. Salió corriendo en la carnicería con el. Con el cuchillo de traes. ¿Dónde vas? ¿Fuera a la pescadería? Oye, Dart Alex nos dice aquí: es el libro de Tom Clancy, recién fallecido hace 3 semanas también. Alec Baldwin hace el papel de Jack Ryan, agente especial de esta serie de libros. Sí, Tom Clancy hizo muchos de ficción. Corte de... Detectivesco, acá. De espías. Policiaco de espías, sí. Era muy bueno también. Buenísimo. HD, saludos. Oye, mi hija de 7 años tiene problemas para leer. ¿No tendrá el síndrome del verdolaga? Oye. Dice Gustavo 55. ¿Sabes que ya me estaba pasando como Peña Nieto? La de que se aventó el día de hoy. ¿Qué dijo ahora? No pudo decir epidemiólogos. Ah, no lo escuché. ¿Qué dijo qué? Epidemiólogos. Me andaba de la pipí, güey. Y luego pide disculpas de que un trabalenguas muy difícil ahí en Oye, el. Oye, luego que se la restregó al presidente de Panamá, güey. Que agradeció, güey, que haya ganado Estados Unidos, güey, enfrente del pinche presidente, güey. Mames. En Panamá, güey. No, pues cómo. Puede ser, güey. O sea, qué bueno, güey, que ganó Estados Unidos, güey, porque así ya tenemos una esperanza en la mano. Y el pinche presidente, wey, así como que, ¿qué tienes en la cabeza, pendejo? Me eliminaron del mundial, güey. Y dices tú que qué bueno. Me eliminaron. Oye, Marco Cortés dice, tan fácil, le responde a este chavo el que dijo esto. Dice, chécala, si le gusta caminar o estar más por el suelo. Ay, andan muy creativos la racita. Sí. Biker Monterrey, muy buena película y con solo 2 actores, la de Gravity. Alejandri Gravity me gusta más porque quién sabe cómo chingados le hicieron para simular tanta la falta de gravedad. Sí, está muy buena eso. Déjame aquí. C. Hernán dice que le mandé un chiquito a mamá para su nalguita de Adriana, que ya le impuso que escuchar el podcast. Ah, ahí va. Chiquita mamá para mi nalguita Adriana. Para tu nalguita. Pues que así dice, güey. Ah, okay. Sí, okay. Chiquita mamá para mi nalguita, pues a lo mejor es su primer nombre, güey. ¿Mi nalguita qué? mi nalguita Adriana, güey. Ay, güey. José Velasco también, de tarde pero sin sueño. Un chiquita mamá para mis tres viejas. Mate, power, muy poderoso. No puede con una, güey. El crucito HD, un bonito y gorritos para mi esposa Ana, que se está volviendo fans. Tarda. Bonitos y gorritos, muchachos. Vamos a darle un saludo a Ana, que está aquí en el podcast. Iker Eli. ¿Qué pasó? Hablando de eso, soy nuevo y un saludo desde... ¿qué? Hoboken, New Jersey. ¿Hoboken? ¿Hoboken o Hoboken? Es decir, Fighter, ¿no? Ese... Hoga Fire. Hoga Fire. De ahí es Bon Jovi de New Jersey, ¿no? Bon Jovi. Bon Jovi. Ah, es que estoy acá del lado del chat. Dice, lugar donde se jugó por primera vez el béisbol y donde nació Frank Sinatra. This little town blue. De Hoboken. I'm living to Hoboken. ¿Cómo se pronuncia eso? Ahí se jugó el primero de Estados Unidos. Entre los Knickerbockers, güey. Y que son los chocolates. Así se llamaba el equipo, güey. Los Knickerbockers, güey. Es el primer equipo de béisbol que hay. La chistorra. Como Nicky Six o Nicky Bats. Porque ha de saber tú, güey, que trabajé en el salón de la home, güey. Pues sí. Por eso se acuerda. Yo dije, este vato está bien leído, güey. Con ese tipo de cosas que pasan con el Putinec, que es muy atinado de repente. De repente. Sí, de repente dices, oh, sí, será verdad, será mentira. Será el Putinec del otro día. Ya le dudas si es albur. Búsquenlo, güey. Si anda mala coca. Oye, entonces. O anda atinado. Entonces, ¿sí es eso? ¿Sí es cierto de lo del primer partido de béisbol ahí o no? Sí. De acuerdo, ¿verdad? El de aquí, ¿sabes dónde fue? Sí, güey. En la República Mexicana, ¿sabes dónde fue el primer partido de béisbol? Yucatán. Aquí, en la cuna de béisbol. Aquí en Monterrey. Aquí. Ya me pusiste a dudar. Sí. En la derecha. Aquí en San Benito. Pues es que como estaba... No, es por la cercanía de Estados Unidos. Por eso se inició aquí el béisbol. Aquí se inició. Efectivamente. Ah, eso sí sabía. Efectivamente. Acá también en Dallas, Larry con más... Larry, pinche frío está de la chingada que está haciendo en el DF. Que está haciendo mucho frío ya. Sí. Y oye, y aparte a la raza de Guerrero, otra vez le pegó otro huracán. Sí, hombre. El Raymond. Todavía no se secaba. ¿El Raymond? No sé. Sí. Ya pegó. Todavía no se secaban. Nah, ¿no se cuenta? Pero bajó de categoría 3, 2, 1. Se hizo tormenta tropical. Pues sí, pero la guala está impresionante. Es de que ya traían la rezaga o del anterior huracán, güey. Todavía había damnificados. Sí, te digo, apenas andaban así medio como que... ¿Eh? Y bolas otra vez. Como que estaban limpiando la casa y otra vez les cayó el agua. Y me suma otra vez a limpiar, pues cómo. Alfredo Reyes, ¿qué tal? Escuchando el podcast, que si hace frío está de la verdolaga. Podría decir. Suelo. Sí, aquí está. Aquí también está haciendo mucho frío, estamos como a 20 grados, ¿verdad? O menos. Bueno, es que aquí en Monterrey. Es que es una ciudad. Abajo de 20 grados ya sacas chalecos y suéteres y todo el rollo. Es que todos andamos calenturientos en verano y se viene el frijolín. Y más en primavera, güey. Ya se te hace chiquito ahí. No. Se te encoge. Se te cierra la catafixia, güey. Calienta motores. Suelen pasar accidentes, ¿no? Que te andas haciendo del baño. Sí, güey. Y orinas parte del pantalón. Oye, porque está chiquito. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado? Cuando está realmente frío y estás acá con unas cerbatanas y vas al baño. ¿Sabes qué hacemos nosotros? ¿O sabes qué hago? ¿Quién es? Pues ¿con cuántos vas a mear? No, es que me ha pasado, ando en la calle. Sí, ¿eh? Sí, trabajando. Trabajando, ya tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes. Oye, anda el... No hay ningún WC o whisky coca. ¡Qué pendejo! Y así me dijo, oye, ¿vas a ir al whisky coca? Y yo... No, traigo cheves, güey. Pues, ¿con hielos o sin hielo? Al baño. Oye, es que es clave, es clave. Sí, sacas tu botecito acá de Gatorade porque tiene el boquetón con madre. Ay, se me hace que tú sacas el frutzi. Ahí mero, porque si no hay baño, es una emergencia, pues ¿cómo le haces? Te vas al asiento de atrás y papá. Y este güey trae puro sabalito, güey. Ay, no cabe, no cabe. Compra un bollo, compra un bollo. Oye, no, si puedes, hazlo, os recomiendo. No, pues necesitas primero echarte un Gatorade y ya te da más ganas de ir al baño, güey. Traes el pinche Gatorade lleno. Y lo te estás meando, te lo tomas, te meas y luego te lo pones el bote o cómo chingados le haces, güey. No, no, o sea, ahí lo traes vacío, lo traes desde la mañana, ya se vació, no lo tiras, lo guardas, te andas al baño, ¿qué hago? Papá, güey. ¿Y si te andas cagando? No, pues después te lo digo en el otro podcast. Como que la chingada, man. El problema, manito, es de que lo tienes que tirar a la basura, porque si no lo tiras lo pueden confundir. Ay, qué rico, güey. Con un Gatorade de manzana, güey. Sí, bueno, fue un paréntesis. Oye, es que Silvia dice: qué mala onda el HD, se saltó mi saludo vilmente. Ah, pinche qué mamón. Ya no te queremos, güey. Me dice: Larry, bloquea lo del Facebook al HD. Ah, sí, compló. Silvia, que está muy frío en el defectuoso. Está rico el frío, dice Erika. Erika Jiménez, güey. ¿Qué tan para este frío, güey? Dice que le gusta el frío, güey. Dice, a mí me gusta este clima, güey. Porque es un clima motelero. A mí me gusta, pero que esté calientito, güey. Encamable. Ay, que esté calientito. Para estar empiernado. ¿Te gusta que esté calientito? No, sí, cómo no. Guasa. Se siente mejor. Posa. Baboso. Calientito y baboso. A cualquiera le gusta. Arriba la República Hermana de Iztapalapa, dice Mr. T. Deja el frío, Larry. En el poniente hace un buen de aire. Acá en el sur llueve de la shit. Desde las 5 ya estuvo, dice Mar. O sea, ya están chateando aquí. Ya no nos mandan saludos. Ahora son meteorólogas. Mira, traje, hablando de los 80s, traje algunas, bueno, recuerdo algunas cosas representativas de aquellos años. Por decir, el Nintendo. El ni entiendo. El NES, el primer NES. ¿El NES? El ni. Cuando te encontraste el NES en los 80. También. Era el Nintendo Entertainment System. El primer Nintendo que hubo. Ahí. ¿Cómo sabes? El que traía el juego del pato. El cazador. Duck Hunt. Hunt. Ándale, ese mero. Calma tu ira, chévere. Y tu rigor. Y tu rigor. Modérate, güey. Sí, dice y tu rigor. Bueno, muy bien. Rencor, güey. No, ese rigor. Rencor. ¿Rencor? Sí. Calma tu ira y tu rigor. Tu rencor, güey. Bueno, sí. El rigor también, güey. Sí, o sea, pinche intenso, güey. Sí, güey. Madre, güey. Bueno, ¿qué? El programa por cable, el MTV. También. Ah, el canal de música, por así decirlo. Cuando estaba con madre el MTV, güey. Cuando pasaban videos. Cuando pasaban videos, exactamente. Estaba pasando novelas. No pasan más que mucho reality, güey, en el MTV, sí. Que no vale cabeza. Soy embarazada a los 16 y pendejadas así, güey, de nada más. Bueno, la Trapper Keeper, que ya le hemos mencionado. La Trapper Keeper, sí, cómo no. La de sandías, la de frutas. ¿Qué otra había? ¿De Trapper Keeper? Sí. Ah, pues había muchas, de muchos sabores y colores. Bueno. Con una chingada en este vaso, parece nuevo, ¿eh? Dejó lo de los audífonos ahí con el micrófono. El terremoto del 85 y México 86. Y la chiquitín. A la bimbomba. Era de Tecate, ¿no? No, era Carta Blanca. En la tele también los Snorkels y los Thundercats. ¡Oye, no! Sí. ¡Sigue! ¡Se van a señor de los Thundercats! No, ya no me sale. Anda ronco. Anda ronco el muchacho. También Invasión Extraterrestre. Invasión Extraterrestre, sí, muy buena serie, güey. ¿Qué? No, esa no lo mames. Sí, Invasión Extraterrestre. No la viste. Duró muy poco, ¿eh? Duró, yo creo que unas tres temporadas. Bueno, pues estaba muy bien. Estaba bien. ¿Qué más? Los peces. Ándale. Y era una beca con aerosol. De Victoria. Sí. También los peinados con crepe. Acá lo de los, sí, las muchachas, ándale, las muchachas era que una el peinado una de flans, güey, era la moda en aquel entonces. El copetón, entre más es grande traías el y copetón. Y se hacían así con el peine, ¿no? Así, el crepe, pues, se hacían. No, hasta con una pinche lata, güey, de ah, sí, Coca-Cola, wey. Y la madre así, se lo ponían, güey, mis señoras hermanas, güey. Sí, son ochenteras, ser, pero gachamente. No, no, como sesenteras, güey. Dale, te cuento como las hermanitas Vivanco, güey. Las hermanas Oler. Ah, no. ¿Cuál Oler, pendejo, güey? Las Oler. O sea, ya te vas a hacer. ¿Quieres que te la haga de pedo otra vez? Porque como la vez pasada, pendejo, pinche puto, güey. Tranquilo, no seas mala. Es que no mames, güey. Calma mi rencor y mi ira. Y rigor. Y mi rigor. Oye, ¿qué otra? Yo tengo otras de tecnología de los ochentas, güey. A ver, no Soler, pendejo, güey, pinche vato mamón, güey. También fue muy representativo el rock en español. Con Caifanes. Sí. Inició Soda Stereo. Soda Stereo. Estaba el programa de videos de TNT. También. XETU. Los Enanitos Verdes. Ana Belén y Víctor Manuel con La Puerta de Alcalá. Y ahí está, viendo pasar el tiempo. Cierto, es cierto. Los Mírala. Hombres G. Sí. Los Hombres G. Enanitos Verdes. Ya lo dijimos, güey. Ajá. Te sí, con ajá. Mí. Ajá, sí. Te con mí. Te con mí. Los 5-1. Ching. Sí. Los Jinsons. Le acaba de caer un pedazo de dip. Sale Madonna en los MTV, güey. Acá casi encuerándose y haciendo ahí desmadre, güey. La Madonna. La Madonna. Con lechuga, ¿eh? Con la papa frita. La papa frita. ¿Cuál fue el primer video de MTV? El primer video. El video de MTV. ¿Cuál fue? Fue el de Money for Nothing. ¡Ándale! ¡Ay, baboso! ¡Madre, güey! ¡Por Me Nothing! ¡Me sorprendes! ¡Atínale al precio! ¿Qué onda? Bueno. Pregúntame a otro pendejo. ¡Ándale, güey! Lo Soler, cabrón. ¡No! Oye, también en los ochentas, güey, se empezaron a popularizar los ordenadores personales, o sea, las computadoras. Con la Commodore 64. ¿Perdón? Como aquel de la Commodore. Que se sentía muy Commodore y luego ya no. Se sentía como en su casa bien Commodore. ¿De quién están hablando? Salió la... Creo que... Salió la Apple 1 y la Apple 2. Los Walkman de cassette. Los Walkman, ¿eh? Déjame presumirte que yo en el 1989 ya estaba usando una Macintosh. Una LC. No, la Macintosh SE. ¿Eh? Y la CRG. SE. Y luego vino la clásica. Macintosh Classic. Uh-huh. Yo tuve la Classic. Y un amigo también que tenía antes. Oye, y luego salió en los 80s las videocaseteras, güey. Ajá. Uh-huh. Inició, la beta. Inició, la beta. Sí, el Betamax. La famosa Betamax. Y luego salió JVC con su VHS. Uh-huh. Y luego ya después salieron los DVDs, ¿no? Y la consola de videojuegos que tú decías. El Atari era famosísimo. Pero ese es como más setentero, ¿no? No, los ochentas. También ochentas. ¡Hombre! El Nintendo salió en el 89, por ahí, güey. Pero primero salió el Atari, güey. O sea, sacaron el ping pong, ¿te acuerdas? Ping pong. El primer videojuego. Mapas. Y luego, el famoso módem de las computadoras para poderse conectar a internet. Empezaron a surgir en los ochentas también el módem. Se están secreteando allá, Verdolaga y que díganos, güey. Que según esto los ignoramos, güey. ¿A quién? No, en el Mixler. Lo estamos ignorando. Es mi cigarro, cabrón. No, es el mío. Aquí ¿qué? Está el tuyo, güey. Es el de los Soler. Mira. Ah, está bueno. Mira, los Soler y el cigarro. Ah, acá está el tuyo, güey. Que no lo agarras, redondito. El primer mouse o el ratón para computadora también salió en los ochentas. La primera impresora láser. Ajá. También. La primera laptop o la computadora portátil también salió. La primera cámara digital, güey. Ya salió desde los ochentas, güey, fíjate. ¿Qué me cuentas? De Sony. Era de... ¿De Sony? De Kodak. Desarrolló la primera cámara digital. El primer teléfono móvil, o sea, el primer celular, fue el Motorola DynaTAC. No. Salió en el 83. El que traía así la pinche cajita y andaba sacando y pesaba lados. La tremenda cifra de 780 gramos, casi un kilo del puro teléfono. No, era el ladrillote este grandote, el blanco. Techo. Es que ya ves que en el programa este que salió en la televisión, que no fue que el Discovery o el History, que fue el de los 80s, salió esa madre del teléfono como tipo celular. Como maleta. Y traías la maletita, güey, con todo el desmadre ahí, güey, y sacaba pinche pues, cordón. ¿Y sabes que ese, la maleta era más que todo la batería, güey? O sea, el celular no era tan grande, sino para que durara mucho tiempo, la caja esa cargaba la batería, güey. Pinche celular, güey. Pues las televisiones traían regulador, güey. En los 80s. Sí. Tenías que comprar un regulador, güey. Ah, sí es cierto. Con eso no se veía la de la casa. Hasta los 90 lo vimos, la tele. Es que era en blanco y negro. Tan no, ignorados no. Estábamos que ya se pelean por sus cigarros. Es lo que estaba diciendo, ¿eh? Dice Mr. T, sí, hagamos una marcha. Les importan más sus cigarros que sus fanses. Dice Silvia. Yo nací en los 80s. Dice Mr. T. Nació en los 80s. Bueno, ¿qué tendrá? 30 años ya, güey. Por eso, pero su época no es de los 80, sí, nació en los 80. Exacto, es de los 90. Más o menos. Sí. 90s. Tuviste que haber nacido en los 70. Mira, ¿cómo se llama este cuate? Mr. T. Mr. T, cuando lleguemos al podcast 90, puedes opinar. Juan Ramón Bañuelos, mándale un saludo. Oigan, ¿ya vieron el iPad Air y el nuevo Maverick para Mac? Según eso, le suma una hora de batería al MacBook Air. Yo lo descargué, pero no lo he comprobado. Ahorita vamos a hablar de los nuevos iPads. Los K-Pa, los tenis K-Pa, dice también MacArthur. Pero primero fueron los Reebok negros de botín de... ¿Cómo se llama? Para bueno, hacer aerobics. ¿Los K-Pa llegaron aquí en los 80s en México? Sí, cómo no. Que era... Yo le... Los le, de triángulo eran... Los triangulitos los todavía los cortaba y le ponía más colores. Sí, cómo no. Los cortabas a la mitad... Y le ponías un rojo no, y no, los cortaba en cuatro partes. Ah, es que tú eras muy dedicado. Pinche gay, ¿y los Converse? No, los Converse nunca los usaba. Me ponía uno de un color y uno de otro. Ay. Y caminaba con las patas abiertas. Y cuando Cindy Lauper sacó... Pero no lo digas, güey. Sacó la moda de un Converse de un color y de otro. ¿Tú andabas a la Cindy Lauper, güey? Fui a comprarme otro par. Juana. Y los girls just wanna have fun. Pues. Bueno, Toño. Y cuando salió Madonna con el guante que le encaje, también fue y me compré uno. No, ese fue Michael Jackson. No, los 80s también, Michael Jackson. Michael Jackson. Thriller. Las playeras arrugadas, 20 tallas más grandes también. Los de Aka Joe. Aka Joe. Aka Joe, wow. Me encantaba esa tienda. Y luego acá en el gabacho estaba el Party Style. Y era que estaba así medio estilo. Que salían acá de Billabong y Quicksilver y todo eso. Quicksilver. OP. Ocean Pacific. ¿Y lo de OPP? Yeah, you know me. Ah, esa chingada. Era Ocean Pacific, ¿no te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas de las de las gorras que traían aquí unas como sí, que como una colita? Sí. Dos colas, güey. Hey. Que la usan los que andan mucho en la carretera pavimentada. ¿Desde qué? ¿Se acuerdan de la película de Breakdance? También. De los 80s, ahí se puso la moda de esas gorras. Los Vans, no, los Vans son setenteros. No, bueno, sí, los 80, es muy atrás, pero se pusieron de moda en los 80s. Déjame decirte. Los Topsider. Topsider. Y usar acá el pantalón de mezclilla amarrado de abajo y luego le haces unos dobleces para arriba. Oh, sí, güey. Todo eso de los 80 porque estamos grabando el podcast de los 80. El sí. 80, por eso estamos hablando. Sí, recalca, por favor. Ahí los dejo. Mi patrón ya vio que me ando haciendo güey con el teléfono. Dice Gustavo. Bueno, pues está bien. Ahí síguele. Yo sé, para que no. ¿Qué? Para que nos pelen, siempre podemos decir algo. El Galaxy está mejor que el iPhone. Y no me toques ese tema, güey. No me toques esa canción. Los Jordache, los pantalones, dice Alfredo Reyes. Larry dice no. Jordache. La música house también se puso de moda en los 80s. La alternativa, no. No, la alternativa fue en los 90s. Era electrónica. No, la música de Please Don't Go. Please Don't Go. Era música más house, más de antrillo de disco de los 80s. Y aquí era el pistachos. El pistacho, güey. Estuvo la Caribe y el Atlantic de moda. La Caribe GT, güey, con el asiento recaro. El Corsar. Yo me quería subir ahí, maito. ¿Tú tienes un Corsar, no? Bueno, es un Passat. Pero parecía Corsar. No, pero el Corsar es Passat, pero es la generación que llegó aquí a México. El Passat, sí, es un Passat del Corsar, pero la generación anterior. Estaba también de moda el New Yorker, el Phantom, los que empezaban a hablar. El Phantom fue en el 90, no, principios de los 80s. No, porque ya hablaban. El New Yorker, el Dart, el Volare, el Cougar. El Cougar. Volare. Era el Shadow, era en los 80s. Ah, como el de Voldemort, güey. Shadow. Era comercial, sí. Tú tenías uno. Dice que para que el HD es en Chile y nos haga caso, dice Erika. Samsung, te amo, Mr. TD. Milano, el almacén que surte al paisano. Milano. Sí, Milano. Es más, todavía aquí en Avenida Madero ahí existe, sí, todavía, wey, en Milano. Estaba la Quemazón, una tienda también que vendían ropa. Así se llamaba. Y la de ropa de Aguascalientes. Tapia y Guerrero. Tapia y Guerrero. Bueno, eso ya es muy local, ¿verdad? Pero está. ¿Nunca fuiste, güey? A Milano. A Thousand Asses. En inglés, ¿verdad? Sí. De hecho, tu camisa dice mil. No, eran 100 anos. El Ford Fairmont. Ford Fairmont. El Masca, güey. El Masca, entonces debe ser también acá ochenterón, güey. ¿Cuál? El Pacer. Este Masca. ¿El Pacer? No, ese es setentero. No, ese sí es setentero. Sí, es setentero, güey. No, era de, bueno, de carros sí era, en Chrysler sí era el Volar, el Dart, el... Volar. El New Yorker. El X11, el Chevrolet, sí, el Citation. Estaba también el Celebrity, wey. Dos puertas. Celebrity, Century. Ahí. De Nissan, no era. De la Volkswagen. El Datsun. De la Volkswagen también el Bocho, toda la vida. De las lanchotas, ¿se acuerdan de los carros grandes? El LTD, ¿qué significaba la L? ¿O qué le decíamos nosotros? De locos tirando dinero. Locos tirando dinero porque era un 8 cilindros. Era pero era setentero ese. No, el LTD era setentero, güey. Alcanzó los 80s. No, que te devorara hasta los 80s. Es que en los 80s fue la época de donde sacaron muchos carros que trataban de ahorrar gasolina. Se puso mucho de moda los 4 cilindros, los 6 cilindros, era lo más grande que había. Y estaba todavía Renault. Todavía no se iba. El R5, el Zapatito, el R3. Pero había un Renault. El Alliance, güey. Alliance y otro. El Alliance traía cajuela y el otro era burbuja por atrás. Tipo hatchback, ¿no? Sí, nomás no me acuerdo ahorita. Pero bueno, también muy bonito. Y bueno, en los 80s es el parteaguas al consumismo. Y también te vendían los LPs. Ándale. El long play. Sí. Especial. Se llamaban LP. Ah, bueno, estaban los cigarros esos, güey. Los Special. Por cierto, güey, hablando de cigarros otra vez. Sí. Volvemos al tema de los cigarros. Los Montana. Los Montana, güey. Ay, estaban los caballos y los Montana también. No los montaba. Hannah Montana. Ah, no. No, los Fiesta. Los cigarros Fiesta. La serie del que traía el Ferrari. Acá el bigotón es Al Magnum. Tom Selleck. Ochentero. ¿Qué más? Bueno, es que también dijeron. Dice, yo nunca he usado Android, dice Erika. Dice Alfredo Reyes, yo sí, y no me gustó. Además, me es más fácil por los podcasts y la Apple TV, etcétera, etcétera, dice Alfredo. Yo tengo un Nokia 1100 y me anda re bien. Sí. El Golf, güey, Alfredo Reyes. Bueno, la Golf, es que la Golf o el Golf era la Golf, ¿no? Yo creo que. Pero era la Caribe en los 80s. Que es una Golf. Sí. Pero en el 89 cambió a Golf. El Corrado, que aquí no salió, también de la Volkswagen. Ay, güey, que nos subimos al avión. Y el Sirocco, güey. Son carros que aquí no salieron. ¿Quién se lo habrá ganado? Che fraude, güey. Oye, de dulces estaban los confitones, que todavía no existían en México, los M&M's. Los confitones, el Carlos V. Sí. El que todavía está. El Ubulú. Sí, wow. Mark Karchur dice, las grabadoras con LEDs en las bocinas, ¿te acuerdas que prendían con el sonido? También estaba, que eran de las grabadoras de doble cassette. Uy, una maravilla. Y que desmontaban las bocinas, ¿te acuerdas? Ah, está con todas. Ah, bueno, aquí salió una marca Fisher, ¿te acuerdas? Aquí dicen los estéreos Fisher también. Fisher. ¿Quién sabe de qué hablan? Dice Erika. El gran Marquis también. Ahorita vamos a unas rolitas, Erika, muy buenas. Aguanta, aguanta. Dice, mi visa entra. Ja, ja, ja, ja, dice Erika. No, el Ibiza no. De hecho, la CEA tiene muy poco tiempo. Para la racita ahí, que es más joven, la CEA tiene muy poco de tiempo de estar en México. Pero es ochentero también. O sea, vete a España y salió. Bueno, la CEA, sí, en España. Aquí llegó la generación. Que vayas a España, vete a la España. Vete a la... allá. Dice, oye, yo nací en los ochentas, así que quién sabe. Datsun también. Chale, ni entiendo. Putin. Se me cortó la conexión. Si no me saludaron, envíen saludos. Que los escucho desde Ecuador. Y que ya vamos al mundial. Dice Iván Kunachi. No sé. Saludos. Saludos hasta Ecuador. ¿Quién le dio asilo a ese güey de Wikileaks? ¿Fue Ecuador o Uruguay? Uruguay. ¿Te acuerdas? Sepa la madre. Este Julian Assange. Creo que fue Ecuador. Larry, perdón, me ausenté, me marcó mi chiquita mamá. ¿De qué me perdí? De los modelos de los carros de los 80, le contestan. La hormiga atómica, dice el manga. Bueno, todas las caricaturas de los 80 eran. ¡La hormiga atómica! La hormiga atómica, el trío Galaxia, Birdman, pájaro loco. El pájaro loco. Don Gato. Don Gato y su pandilla, muchas, bueno, pero en los ochentas también ya Remy, pero no, Remy es de los setentas. Sí, y se la perdió el putiné. Se veía en los ochentas, pero... Candy, Princesa Caballero. Válgame, Pietro. Ay, perdón. Ay, me estoy descubriendo. Mazinger Z, Gasparín, también nos están diciendo... y hay muchas rolitas en aquellos entonces. Fíjate que yo tengo muchas rolas de los 80, ¿no? ¿Por qué será? Ya estoy ruco, ¿eh? No, ponle play. Se escuchaba obviamente una de las canciones más famosas de los 80, pues era esta. Ajá. El video, ¿te acuerdas del video? Que causó mucha sensación porque era como caricatura, ¿no? Como tipo caricatura, era como bosquejo, uh-huh, donde se iba moviendo. Animado todo, pero ¿cómo? ese era el video, güey. Como un bostezo. Yo te bostezo. También estaba. La hormiga atómica, güey. La hormiga atómica dice aquí. Estaban las Bangles. Está la Billy Idol, que el putinero no le gusta mucho. Esta canción era muy famosa en los 80s. No, Billy Idol sí, güey. El que no le gusta mucho es Billy Joel. Ah, yo pensé que Billy Idol. No, motherfucker. Ese, a ver. Money, hey, motherfucker. Eso gritaban en los antros. Exactamente. Bueno, gritábamos nosotros también. Tú no, porque traías zapatos de diferente color. Pero no los veían en el antro, me pisaban todos. Ay, hasta el DJ. Te pisaba el DJ. Chavato, por eso entrabas por la puerta de atrás, güey. Sí. Barra libre, mesa de pista, por favor. Esta es la de Pedro con la que era. Y daba vueltas y vueltas. Desatada el Pietro. Tenis Converse. Guante de Madonna. Oye, le hacía unos. No era el típico nudo así, güey. Era acá lo que echaba. El tejido. Sí, el tejido. Trenzado. Ay, es que no se acuerdan ustedes. No vivieron. Y bailabas esta, ¿va? Eran unos ñoños. Dámelo, eres tú. Venga, ya. Y nomás le pones una rolita y se pone a... Con esta te debo y con esta te pago. ¡Vamos, banda! Oye, le otro ya las pulseritas de hule de todos los colores, güey. Amarilla, rojo. Los gummies. Ay, güey. Los Swatch. Los relojes Swatch. Los relojes Swatch. ¡Pop! Wey. Y fíjate que están diciendo aquí, dice por ejemplo Larry, yo nací a mitad de los 80, así que recuerdo más los noventas, pues sí. Como dice el Pietro, cuando lleguemos al episodio 90, ponemos favor, música de los noventas. Por mientras conecta. Vamos a borrar a Larry y a otros ocho. Otros nacidos en los ochentas. Ya, le comparto tu opinión, dice Erika. La música de los ochentas es la mejor, pero el video no tenía que ver nada con la letra. Y la moda, la peor de la historia. Sí, en moda de ropa sí era muy mala. Sí. La de los ochentas. Ya la noventa se compuso. Pero sí, la música era muy buena. Mira. Saludos desde Noruega, dice Vi Tielo, tierra de ajá. Wow. Porque los vatos eran noruegos. Adiós. De saber tú, güey. Poco. Pues es que dice el vato que es la tierra de ahí, güey. Pues ha de ser. Tierra, sí. Nieve, están repletos de nieve allá, güey. ¿Cómo se, quién lo dice? Es un vato que se ve de burro. No, pero pequeño. Bebé chica y lo dice Tiello. Tiello. Tiello. Tiello. Otra rolita que la debes de tener seguramente de los hombres G. Devuélveme a mi chica de 1985. O te retorcerás entre polvos pica, pica. Ay, pues sí, pero déjame adentro. O bueno, si tienes ahí a la mano la de Lucía Méndez. Un alma en pena que va arrastrando cadena. Ese es mi dark side, güey. De 1988. Pero ese le íbamos a dejar para Halloween, güey. Oh, ven. I like it. ¿Te gusta? ¿Eh? Bueno, ahí te lo voy porque a el viento también. ¿Cómo es, Pito? Bueno, esa la ponía ya como a las 3 de la mañana. Ya no me acuerdo, güey. Con esta te doy, esta te pago. Así le decía al bartender, güey. Y no, esta es de la del verdolaga, mira. Oh, The Reflex. Oh. Durán, Durán. ¡Qué rolón! Eran como las avalanchas Apache, güey. Duran, duran, duran. Sí. ¿No? Las avalanchas, güey. A otro de los ochentas, güey. 80, totally 80, güey. Era el triciclo de... ¿cómo Apache. Se llama? Apache. Yo quiero uno. Y para los que no sabían que Eddie Murphy cantaba esta rola, mira, bien ochentera. ¿Se acuerdan de esta rola? ¿No? Eddie Murphy. Eddie Murphy, el actor. Actor, comediante, empresario. Ah, sí. Sí, sí, sí. La que pusimos, bueno, antes de que llegara el verdolaga, también una rolita que ahorita que era tema de película de Eddie Murphy. Detective de suerte en Hollywood. En Hollywood. De hecho, el hermano de Sylvester Stallone también tiene una canción. No, Sylvester Stallone también cantó. Bueno, no, pero el hermano. Pero hay una canción así, sí, un sí, Juan, sí. Juan Quick Wonder. Sí. Un Juan Quick Wonder, güey. Que el que la cantó, no, es que no me acuerdo cómo se llama el vato, güey. Pues habría que buscar Stallone, güey. Pues sí, ¿verdad? ¿Y esta? Oh, también ochentera. ¿Europa? ¿Europe? No. ¿Europe? ¿Asia? ¿Asia? No, Europa. Europa, no. Bueno, está confundiendo el continente. ¡El conteo final! ¡Se va a acabar el mundo! ¡Chúpenle! Bueno, ese es Europe y luego está esta rola también, mira. The Foreigner. Se llama Frank Stallone. El hermano. Y la canción se llama Far From Over. El carnal. Mira, a ver si la tengo aquí. Oye, el príncipe del rap. Ah, es esa, güey. De hecho, salen todos en una película, güey. Sí. De Sylvester Stallone, de Rocky, ¿no? Oh, órale, qué buena onda. No, salen otros. Sí, el timbre de voz se parece. Aquí, según yo, la tengo en la de Staying Alive. De Travolta, de John Travolta. Qué loco. Qué loco, ¿eh? Los tazos como arma blanca, dice Silvia. Los tazos, ¿te acuerdan de los tazos? Bueno, sí. Eran de los noventas. A mí sí me asustaron los tazos. Me dijeron, destazaron un huerco en la esquina. O sea, le quitaron los tazos, ¿eh? A mí me mandaban a la escuela con mi pepsilindro. Ah, es que eran de los noventas. Están hablando de los Pepsi. Oye, pepsicas, en los ochentas había unas barajitas que eran de una enciclopedia, güey. Estaban esas barajitas que las intercambiabas y ya la tengo, pásamela. La pizarra esa de fútbol, ¿te acuerdas que también la sacó? Creo que la Pepsi, güey. Coca-Cola. Simón. Y el álbum de Hanna-Barbera, güey. De Superman, que se estrenó la película, güey. ¿De Superman? No, ¿no lo tuvieron? Ese no, yo tuve el álbum de Hanna-Barbera, que salían todos, desde los Picapiedra, los... El es que los Star Jets, Wars Jetson, también. Es que tú eres finales de los 80, güey. No, güey. Bueno, el álbum de Superman, güey, ¿tú cuántos años me llevas, güey? ¿Tú eres de qué? ¿Del 70? 71. Oh, no, no, me compares un chingo, güey. Ya somos del 75 para acá. Pinches abuelos, güey. Mira, el álbum de Superman. Alejandro Solorio, un poco tarde, pero sin falta, escuchando los saludos. Gracias, Érico. Dice Érico. A ver, ¿dónde está Érico? Se me perdió. Ah, los cassettes. Sí. Los cassettes también estaban muy de moda. Que para regrabarlos le ponías un papelito ahí en el orificio que tenía en la parte superior. Sí, y sí, ya con sí. eso los podías volver a grabar. Y luego si tenías una Graver, o sea, la pura grabadora, güey, con un solo cassé, pues tenías el otro, güey, y tenías que ponerla así en hecho madre, güey, y metías una pluma Bic de esas amarillas, güey. Ah, para regresar. Y lo rebobinabas acá. Pinche reilete, güey. Sí. Oye, cuando se reventaba la cinta, güey. A pegarla. Ah, sí está, güey. Ya nada más. Y era, me acuerdo que tenían de doble cassette. Y típico que alguien compraba el cassette de, no sé, de Soda Stereo. Préstalo para grabarlo. Y le ponías en el otro cassette. Porque nada más. De un lado grababa. Nada más de un lado grababa, ¿no? Entonces ponías, le ponías play y grabar al mismo tiempo. Y lo que se tardara el cassette en grabarse, ¿no? Sí, o sea, tenías que apretar tres botones al mismo tiempo, güey. Con las dos manos. Sí, con los dos. Yo todavía tengo cassettes. No tienen cassettes. A ver, préstame el cassette. El casi. Los bueno. cassettes, no manches, yo compraba cassettes cuando iba a... ¿Qué? A una secundaria, bueno, para el 1998, dice Larry. Sí, sí, sí, los cassettes son... No, los cassettes, el clímax fue en los ochentas... Hasta el 85, por ahí. Finales de los... Digo, a mediados de los ochentas hasta mediados de los noventas. No, perdón. Y eran los de metal, los mejores cassettes que grababa. De metal, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Pero si tu estéreo no tenía para grabar de metal, pues se iba a grabar. No grababa nada. O sea, grababa normal, como un cassette, o sea, normal. No, no grababa nada. No. No, porque era... Necesitaba un... Una cabeza especial para grabar. Dale, cochino. ¿Una qué? Una cabeza especial. ¿Una qué? Yo todavía tengo mis cassettes, güey, dice Alfredo Reyes, de 3x10. Ja. Esos eran los de 8 tracks. Ok. ¿3x10 a qué se refiere? Bueno, y los 8 tracks, pero eso ya fue en los 70s, güey. Sí, en los 70s. No, pero todavía los 80s al que son estéreos de 8 tracks. Bueno, sí, sí, sí. Pero... Dart Alex, en los 80s conciertos como Live 8. ¿Te acuerdas? Sí. Realizados en Londres, en Reino Unido y en Estados Unidos, a favor de la... El famoso concierto de We Are The World, donde participan todos los artistas. We Are The Champions. Que sale Michael Jackson, Lionel Richie. Pero no era concierto, era una rola nada más. Era una rola a favor de... ¿De qué? Los niños para África. Cabrón. USA for Africa. De los de Puebla. Y aquí estuvo Yuri. Ahí en Puebla fue. Mijares. Dulce. Dulce y todos ellos. Sí. Fue del African Safari, ¿no? Que está ahí en Puebla. ¿No? Oye, otras rolitas de los ochentas. Duncan Du, en algún lugar. De un gran país. Sí. ¿Cómo no? Dice de 1987. Que Larry fue un concierto de Bronco, güey, a los 8 años. A su llenó la Azteca, Bronco, güey. Taca Bronco, güey. Ah, Menudo. ¿Venudo? No, Menudo. Menudo, güey. Salía en los periódicos, salían sus pósters. Había un periódico aquí local que se llamaba El Tribuna, güey. Postes, primera plana y todos estaban esperando. Sí. Yo no era. Yo no estaba haciendo fila. Te estabas abrochando los Converse. En la pinche fila, güey. No, me estaba abrochando. Que por cierto te mandó a saludar la Llenita, güey. ¿Quién es esa? La Llenita de Venas. Que no se derrita. Desde el Punta del Este. De... Otra la unión, hombre lobo. La unión París. Hace la fuerza, güey. Salió esa frase en los 80s también. Sí, de 1984. La el bolita. Noticiero de Eco. Es cierto. Era el canal Eco. ¿Era el canal? Sí, era un canal especialmente nada más para puras noticias de Eco. ¿Cómo es lo de ahora de o sea, Milenio? Como noticiero. Sí, como noticiero. Pues dije, cabrón, eso. No, pero el canal, tú dijiste noticiero, güey. Bueno, por eso, güey. Es un podcast, güey. Pero, no te pases, pero sí, era como Milenio. Oye, como Milenio. Odisea Burbujas, güey. Vamos a despegar. Timbiriche. El tesoro del saber. Sí. Bueno, ¿otra canción? Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. Wow. Desplantes de niña. Ahí estaba. Mira, bien buena Thalía, güey. Sí, ahí sí estaba bonita. Ahí sí estaba, y Eric Rubín también. Eric Rubín es de los 90. No, sí es 80. Ahí salía, güey. Sí es 80. Tocando la bataca. Y bueno, esta bonita rola, a ver si me puedes matar esa rola. A ver. Daniela Romo, yo no te pido la luna. Dijimos de 80, no de gays, güey. Bueno, se va. Y Daniela Romo protagonizó la novela de El Camino Secreto. ¿Y cómo iba la rolita de la novela? Soy un camino secreto. No sé, güey, pues no mames. Juguemos a cantar, güey. No, eso te entero. No, es no, 80. No, no. Se te entero, me. Es 80. A cantar, Raúl sí. Del Asco estaba transmitiendo, güey. Lucerito era la que. La que estaba cantando. Sí. Era la. Con ese triste caballo de palo. Es el rey sin corona. Sí, la mano izquierda va adelante y la derecha va para atrás. No ganó, güey, ese niño, güey. Por cubo mano negra, güey. Y no la vio. El pinche jurado. Mamón, pues era ciego, güey. No, ¿qué? No, no era ciego. A ver, era sordo. No, era normal, güey. No, si era ciego. Nada más que cantaba muy bonito. Y todo el mundo decía, no, es que va a ganar él. Pero ganó Lorenzo Antonio. No. La mano izquierda adelante y la derecha para atrás. No, era ciego el niño, güey. No. Con una chinga. Che, fíjate, no era ciego. Te va a escuchar, güey, porque es de aquí. Hugo Presas. Hugo Presas, ¿dónde está? Es de aquí de Monterrey, el vato. ¿Quién? De hecho es mi el compadre. El campeón sin corona. ¿Sí? Ganaron, no sé si Lorenzo Antonio o unas hermanas ahí de... ¿De Lorenzo Antonio? Mira, no, salía con unas hermanas. Todas eran sus carnalas. Todas, güey. Pues nada más eran dos, pero eran todas. No, güey, eran cuatro. No, eran dos, güey. No, tocaban los violines. Todas las que bailaban con él. Sí, eran varias. Eran cuatro, güey. Eran varias. las tengo en el Facebook. Bueno, ¿y cómo se llamaba el del el caballo de madera, güey? No el de Troya, güey. Era caballo de palo, güey. Por eso, te echo de menos cuando no me hablas, güey. ¿Cómo? ¿Antonio qué? No, era Lorenzo Antonio, güey. Chinga, a ver. Bueno, otro Juanito. Juanito, güey. Pero era ciego, güey. No, cabrón, lo ¿cuál viste? ¿Cuál teletón, güey? ¿Traía lentes o qué, cabrón? No te ciegues, güey. No te ciegues. Calma tu rencor y tu rigor. Juanito Farías. Ahí está. ¡Menchú Farías! ¡Tómala, papá! Es pariente de Rigoberta Menchú, güey. Que todavía tiene el palo. Menchú Farías. Pues qué cosas. Acuérdate. Ponle la Wikimedia, güey. Que cantó la de la de las vocales. Ahí viene la niña esta, güey. Las vocales. Las vocales. ¿Del qué? No. Venga la. Sí lo veías, ese pinche. Yo no me lo perdía. ¿Cuánto costaste esa vez? Juguemos a cantar, era un concurso así por excelencia, güey. Sí, pero fue el hit, ahora sí que tuvo un hitazo. Es que el jurado estaba bien miado, güey. Por eso perdió Juanito. Mira, Juanito Menchú. Mira. Sale Lolita Cortés también, sale Juan Ramón Palacios aquí local. Salió con Tatiana cantando la de Somos Hermanos, ya qué pelea. Ay, pinche Tatiana estaba bien buena también, güey. Mami. Con unas piernotas, unas nalgas. Esa es la de, mira. ¿Ciego? ¿Era ciego? Mira. Compadre, la gente estaba atrás, güey. Y el güey señalaba adelante, pero estaba al revés, lo pusieron al revés. El hit, ¿era ciego? El hit de ese cuate era que todo se estilaba en los 80s playback, ¿te acuerdas? Este güey se la aventó en vivo, güey. De hecho, las otras huercas que bailaban y que cantaban era playback. Él, lo de él era en vivo, güey. Su voz era en vivo, güey. Ese fue lo, el pues hubo clave, un niño, güey, que salió y era ciego, güey. O Fuente de Azteca. No, no era ciego este va. No, se más que Fuente de Azteca, güey. La me cagando, güey. En esos de ¿eh? ¿Cómo bueno, se llama? Bueno, fue una buena época de los 80s. Bueno, ¿qué canciones? Otra rola, de Yuri. No. La maldita primavera. Canción de Eloti. Sí, de 1981. Un Eloti desgranado. El Eloti desgranado. Ese no fue el perro, ese fue Pedro. Flans, no controles. mi forma de vestir, porque no controles mi oye, vida. Que, o sea, ya querían todas imitar a Flans, aquel fleco con su, ¿qué era? Bueno, no era gel, no era gel, ¿qué se ponían para que se fijara el pelo? Pues era como pinche Aquanet, güey, una Sofipunk, un fijador, güey. También había un el grupo de y no este, eran... Autos Modern Rock and Roll, ¿cómo se llama? Fresco con Crema. Flamín, no, no, Fandango, música, grupo local. Un grupo regio también. Ah, que tu hermano andaba con... No, sí, güey, la Que tu hermano, güey. Y no era, a ver si se acuerdan, las Flans portaban un tipo saco que no era saco. Y ese también se lo compró Pita. Era como la gabardina de Cantinflas, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decían en la moda de esa época? Un chalecito. ¿Cómo lo comprabas en la tienda? No se acuerdan. No. Blazer. Ah. No seas mamá. Y ahora Blazer es blazer.com, güey. Y es una página porno. Y está ganando un chingo de lana. No, así le decían, era un blazer. Ya había una camioneta que era una blazer, güey. También. Sí. De Chevrolet. Todo se une ahora en los 80s. Exactamente. Esta es la onda retro. Y lo estaba la canción de Razor Blade, güey. Sí. Que también es los 80s, güey. Ponle ahí, Razor Blade. No la tengo. Cántala, güey. ¿Cuál es? Es el Razor Blade. ¿Alguien de ustedes fue al estadio Ignacio Zaragoza en Puebla cuando vino Queen? No. Dice Paco González. Burbujas, sí, güey. Ahí estaba cuando, como voy esperando los comerciales. Ah, Larry, por más que quise, nunca me compraron unos. ¿Quién me habla? Oye, Amanda Miguel. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Sí. Así cuando estás lavando en chinga loca y se me pasa la mañana bien rápido. ¿Y Pimpinela? Ah, también Pimpinela. Los no, carnales, oye, que se peleaban, güey, pero no, parecían esposos. Parecían esposos, güey, sí, está cañón. El terremoto, güey, de México fue en los 80, sí, ¿no? En el 85. ¿85? Sí. ¿Quién chinga está haciendo el ruido? Sí. Jorge Balboa dice: banda, soy Jorge Balboa desde Monterrey. Una pregunta. Miro ya. Se queda así. La serie del auto increíble, güey. Por favor. Películas como Volver al Futuro. Sí, guau, hombre. ¿Cómo no? La Star Wars, las del episodio 5 y 6, güey, son de los 80. No, pero la primera Star Wars. Desde los 70. Desde el 77. Fue la primera. Pero ahí te va la de Razor Blade. Está muy... Pero nada, ese es el 2000. Pero se llama Razor Blade, bro. De José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Que en realidad esa canción se la cantaba a su hija. ¿Sí? No a su novia, esposa, nada. Era a su hija. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque la niña así como que estaba teniendo novio y todo eso. Ah. Y de hecho falleció la niña de él. ¿Es en serio? Y le compuso una canción bien matona. Películas de los 80s de miedo mexicanas, güey. Hasta el viento tiene miedo. Pero eso es los 70s, hombre. Bueno, pues yo la vi en los 80s. Lola la trailera. No mames. Lola la trailera. Con Rosa Gloria Chagoyán. No, la de los 80s es la del Libro de Piedra. Libro de Piedra. Esa nunca la vi, güey. La de sí, da mucho que miedo. Salía Tatiana y Pedrito Fernández, güey. Sí, da mucho miedo. Terror en la Feria de Juegos, ¿cómo se llamaba? Lucerito y Luis Miguel, en Acapulco. ¿Qué ¿Cómo mal, se llamaba esa rola, güey? ¿De quién? La de Lucerito y Luis Miguel. Esa no la rola, la película. Es muy triste. Ah, bueno, la película. ¿Amor de Verano? No, esa es la de Alejandra. ¿Dos enamorados? Eso no. Ay, güey, perdón. ¿Cuál, güey? La película que salía Luis Miguel y Lucerito, güey. Amor de Verano. En verano. En verano. Bueno, María Conchita Alonso. Chiquita, mamá, de aquellos entonces. Date cuenta que la Susana Zabaleta de aquel entonces. Anda, que salió una película, a ver si se acuerdan, una película gringa con Chichinegger, de Conchita Alonso, güey. Chichinegger. Que es del espacio, que se van a... No, era la de Vengador del Futuro. No. Sí. No. Vengador del Futuro, la original. La primera. Que salió el Bogotá. Salía María Conchita Alonso. Salía María Conchita, ¿cómo no? Es la que tienen varias locaciones en el DF, en el metro del DF. No, es la que tiene tres chichis, ¿no? Ah. Oh, ya, sí, estamos hablando Omar, de Omar Casas para el Pietro dice, ¿te acuerdas de lo comía? It's my life. Comía, güey. Yo lo tengo, güey. Ponlo. No te creen, lo comí. El abanico ya se me... Ya las polillas se lo comieron. Y es la primera que tengo, güey. Fíjate, esta le gusta mucho al HD. Esta. Joan Sebastián y Alberto Vázquez. Maracas. Tú la guitarra y yo maracas. De 1983. Ahí está, mira, lo comía. Y el Pietro se lo... Lo comía. Y luego nunca, cierto, nunca encontró Pietro esos zapatos hasta de punta. No, ah, sí, no, los sí encontró. O sea, ahí eran unos tipo imitación, pero no eran los originales. No salieron aquí. Pero el abanico sí lo tenías, ¿no? Las sombreras. No, no consiguió un abanico así, nomás consiguió un eléctrico, güey. Agarró tres. Bueno, ahí andaba con el abanico. Agarró tres autos de plástico. Era inalámbrico. Ah, se le acababa la pila, güey. Jorge Balboa dice, oye, HD, explica por qué los podcasts en general, unos no se bajan automáticamente y otros sí. ¿Por qué pasa eso? O no sea, sé. Dice que volvamos al podcast, güey. Sí, que porque estamos dando... No, no, ¿por qué se bajan algunos automáticamente? Si estás en iTunes, tienes que suscribirte al podcast para que se esté actualizando automáticamente y ya nada más abres el iTunes y se actualiza automáticamente cada podcast. Si no abres el iTunes, pues no se actualizan. Y si los tienes tu iPhone o en tu iPad o lo que sea, tienes que estar suscrito al podcast nada más. Saludos, Charro Nebrios, dice Chesep fan. Condorito y Capulina, las revistitas estas de bolsillo también. Sí. ¿Los Magicuentos? Los Magicuentos, La Risa en Vacaciones. No, ese era 90s ya, ¿no? ¿Era 90s? Sí. Condorito. Que salía Lorena Herrera acá en sus mejores pieles. ¿Cómo se llama la película? Los Tres Lancheros Picudos, dice Larry. No, ese es 90s. Se lo comía también. Una donde sale el Pietro. ¿El Pietro? Espérame, se me movió esta cosa. Otra rola, la de Dulce. Tu muñeca. No sé. ¿A qué página te metiste, güey? No sé, es que encontré tanta cosa bizarra que dije esto. Fíjate que, bueno, la de Los Tres Muertos, esa que tienes ahí, no me la tengo. Uh-huh. Pero tengo la de Mi Agüita Amarilla. Mi Agüita Amarilla. Que creo es original de Los Toreros Muertos, sí, pero cantada esta por... No, eso es... Los Toreros Muertos, sí. El grupo original, Toreros Muertos. ¿Cuál decías tú? La de... La de Yo No Me Llamo Javier. Ah, ya no me llamo. Dejada ahí, joder. Bueno, Terminator fue en los 80, la primera. Sí. Terminator 1. Jorge Balboa nos dice, su programa está con madre, nunca me los pierdo, es la primera vez que lo escucho en vivo. Muchas gracias. Ah, saludos. Oye, John Lennon. Fue cuando se lo echaron. En los 80s. Zumbaron. Ronald Reagan estaba de presidente. Ronald Reagan. Ricky Martin era hombre. En los 80s todavía era machín. Lo seguían las mujeres. ¿En qué novela salió? Muñequitos, ¿o qué? No, muñecos de papel, güey. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella. ¿Qué pedo con ese vato? ¿Qué y más? Empiezo a mear. Y me habiendo de mear. Me del baño. Agárrate ahí el bote de Gatorade. Ay, tengo una bote. No, traigo la Tecate, güey. Mira, güey. Ay, la mantecada está. Ahí al lado hay una chaparrita. Si te pusieron la del tétano, güey, dale. Posa. ¿Hoy? Ah, dice que la película de Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso era la de The Running Man. O en español era Carrera Mortal. En Vengador del Futuro, la actriz era Rachel Ticotín. ¿Quién sabe? No, esa ya la volvieron a sacar, güey. Bueno, no me acuerdo. Deja, ya dejó de arro. Cervezas. Cerveza de los 80s. La rubia superior. Brisa, güey. Brisa. La brisa, ¿te acuerdas de esa cerveza? ¿La Chiquitibum era qué? ¿De Carta Blanca? Sí, de esa Carta Blanca aquí, güey. ¿Sí? Sí, de Carta Blanca. Para llevar la pinche rubia. México 86. Sí, cómo no. Todos unidos por un balón. Eran dos. México. Los cazafantasmas, güey. Ah, pues sí. I'm friendly old ghost. Ghostbusters. Esa, pero déjalo para el. Sí, para Halloween. Sigourney Weaver salía ahí en Ghostbusters. La película de Alien, El Octavo Pasajero. El Octavo Pasajero. Era de los 80s, güey. ¿Empezó la trilogía o qué? ¿En qué se convirtió? No, ¿cuatro? Ya salió en... Pues las de Rocky también. Las de Rocky. Empezaron en los 70s, pero la buena, buena empezó en los 80s. La Rocky 2, no, 3. Por cierto, ahí en el Head pues, tenían la todas las películas, güey, de Rocky en 149 pesos. Todas. Sí, lo vi, güey, pero pues como ya las tengo, güey. En los 80s eran. Todavía no le quitaban los ceros. Me lo compré otra vez, güey. Ah, qué gasto. Pero estaba la. Eran miles. Tetralogía de X-Men. También ya las tengo. 149, güey. Sí, está muy buena. Y esas eran Blu-ray. Chinga, mal la cagué. Bueno. ¿Qué otra cosa? Ya se me. La última rola, ya. Ya. Miguel Bosé. Seré tu amante. De bandido. Corazón malherido. Y Alex Lora decía: Miguel Bosé confunde los dedos con leche Nestlé. ¿Qué pasó? No me dio comezón. Ah, bueno, pues el Tri de México también. El Tri de los 80s. Con la canción esa de. ¿Cómo se llama? La del Metro Valder. No, la otra, la que. ¡Ella existió! ¡Solo en un sueño! ¡Solo en un sueño! Que cantaba con Chabelo, güey. Sí, que cantaba con Chabelo. Estaba Botellita de Jerez. También. Botellita de Jerez. Caifanes también surge en los 80s. Exactamente. Con la Negra Tomasa. Bueno, surge Maná en los 80s también, Maná. Pero antes se llamaba la. Sombrero Verde. Sombrero Verde. En los 80s. Y la Caifanes se llamaba otro pedo. Las extrañas sombras de no sé dónde. No sé qué chingada. Me agarras y juegas con él, ¿no? La de los Goonies en la película, las películas de Top Gun, güey. De Tom Cruise. No dijiste nada. Los Gremlins también. Es que se me hace que es 90s, güey. Pero los Gremlins acá como que se antoja más en Navidad, güey. Sí, porque bueno, realmente eran en Navidad, güey. Las películas estas. A ver, Masca que dijo. ¿Qué dijo Masca? No se escucha, Masca. Las de Porky. Las de Porky, güey. Y ahora todas las de Porky que veo, güey. Todas las Porky. Todas las Porky que veo, güey. Bueno, es que esa de Porky era bien Porky, güey. Hay una escena, ¿te acuerdas la del baño? Sí. Dijo esto. La chica de rojo. La chica de rojo, güey. Se llamaba Kelly LeBrook. Muy guapa. Guapísima, güey. Bellísima la mujer. La chica de rosa. Salvados por la campana. La chica de rosa era otra película ochentera también por excelencia. Salvados por la campana. Salvados por la campana. 90, ¿no? No, finales de los 80s. Saved by the Bell. Por ahí del 80. Deja de hacer tanto ruido tú. Con Emanuel. Agárrame el chile. Amor en silencio. Amor en rosa salvaje. Quinceañera. Cuna de lobos. Ándale. Las tiendas gigantes, dice Mr. T. Sí. Ascúnaga. Astra. ¿Seis veces local? ¿Astra es local? Sí. Bueno, allá en Rainbow City eran Globo. Ah, los Globo. Y la tienda del río. O sea, nada más que usabas así de Rainbow a Hidalgo. El mall del río, güey. Bueno, nada más que nosotros le decíamos la tienda del río, porque no sabíamos. Ah, no, es que el Mall del Río era. No, era la tienda, nada más dice así, sí, el río. No, es que el Mall del Río era en Laredo. Sí, ando viendo. ¿Que Erika Jiménez es arquitecta, güey? ¡Oye, cuate! Mira nada más. Mira, se te dan en puñados. Güey. ¿Ah? Todo queda en familia. Oye, pues salieron las nuevas iPad, güey. iPad. Ayer mismo, el Tim Cook anunció las nuevas. Bueno, no, toda la comitiva. Apple anunció las nuevas iPads. ¿Y sabes qué? Yo quiero una, güey. ¿Cuál? ¿Cuál recomiendas? El iPad mini, güey. Bueno, las dos están muy buenas. Sí. Es que ya ahora sí, el iPad mini salió con Tokio, güey. Porque ya es que anteriormente, güey, salía, pues como era como que un iPad. Más austerona. ¿Un iPad 3? Dos. Entonces, así como que nomás, pues nomás no. Pero ya sale esta nueva iPad o mini iPad. Ya con retina de display, güey. Yes. Trae todo el pinche rock, güey. Y no se diga, permíteme que te ve. No, dale. Esta iPad Air, güey. No seas mamón. Los videos que pasaban ahí, güey, en el keynote. No seas Hay un videito, güey, que ponen así como que un lápiz en primer plano, güey. Y pasan un chingo de cosas atrás, güey. Y se va acercando la cámara, y se va acercando, güey. Hasta que quitan el pinche lápiz, güey. Y atrás está, güey, el iPad, güey. O sea, un delgadetez, güey. ¿Sabes qué? No seas mamón. No seas mamón, dije yo, güey. Yo también. Y yo estaba en un éxtasis, güey, en ese momento. No podías ni hablar. Yo ya estaba a punto de aventarme el segundo, güey. O sea, te volviste multiorgásmico. Multiorgásmico con cada cosa que decían ahí. Decían, y ahora, ¡ay! Ya, párenle, ay, párenle ya, por favor. Y era una cosa tras otra. No, fíjate que disminuye lo que es el marco del iPad grande. O sea, el iPad normal ahora se llama iPad Air. Y el marco, el bisel, o cómo se le llama. Bisel, sí, sí, sí. Ahora es mucho más delgado, entonces el iPad se ve más, más chica. Se ve, como que se achica el tamaño, ¿no? Es más delgada, la batería dura lo mismo y pesa menos, güey. Y ahora trae el mismo procesador del iPhone 5S, que es el A7. Está con una velocidad de 64 bits. Está perra, güey. Está perra, güey. Está de no mames. Pero luego resulta, güey, que sacan el iPad mini con el mismo procesador, la misma memoria y todo, en un tamaño más, más chico. Entonces ahora la única duda que vas a tener al momento de querer comprarte un iPad, si eres de los que apenas van a comprar una, el tamaño. Tienen la misma velocidad, tienen la misma pantalla, tienen el mismo procesador. Tiene todo lo mismo, nada más que ahora decir, ¿y ahora qué hago? O sea, el tamaño sí importa. Ahora el tamaño sí importa. Y aparte son $100 menos, güey. El iPad vale $4.99. $3.99. Y la otra $3.99. Y la inicial mini iPad, güey, la bajaron a $2.99. Hijo, o sea, está, güey, demasiado. Bien tentador. O sea, a huevo. Yo quiero el iPad mini, güey. ¿Sabes qué? Las dos, chingues. Fíjate que, mira, Toño, yo. Sí, güey, yo se me hace que también la chirris. La chirris. Es que ya como que tienes el iPad, güey. Y te acostumbras a que tengas así como que, güey, en grandote todo el pedo. Pues vas a perder dimensiones, tú que estás acostumbrado. No, pero no pierdes ni madre. No, chingues tú. ¿Tú por qué eres presa del consumismo? Mira, cuate, déjame decirte que en la categoría número uno, cuate. Dice Mr. T que nos está escuchando en un iPad 2. Me voy a ir al baño otra vez. Dice Larry, yo ni iPad tengo. Pobre porque quieres. Dice Masca, soy más pobre. Ya se normalizó el podcast. Empezamos a hablar de Apple. Se nota, Mr. T, jajaja. Dice Alfredo, sé, soy pobre porque quiero. Dice Mr. T, pero desde Soriana en la sección de electrónicos. Nunca te olvides de la banda. Bueno, muy bien. Sí, está muy buena. Lanzaron eso y ya lanzaron otras Max y todo el rollo. Y la verdad sí está muy buena. Si está de pensarse a ver como cuál. Si eres de los que quiere comprarse un iPad o una tableta por primera vez, es muy recomendable a lo mejor que empieces con un iPad mini, güey. Está bastante bien, güey, en velocidad. Para que le saques todo el provecho. Exactamente. O puedes empezar con el iPad mini, que no va a tener la pantalla de Retina, y lo van a bajar de precio. $300 yo creo que va a estar costando aquí como unos 4,000 pesitos. 4,5, ¿no? Va como está. No, va a bajar el precio. Mira, es que ahorita cuesta 4,5. Hay mercado para todo. Si no tienes mucha lana, pues cómprale ahí a tu cuate el iPad anterior. Exacto. Para que empieces a meterte a este mundillo de tabletas, ¿no? Y les des buen uso. Hay otras tabletas en el mercado, ¿eh? Hay Samsung, hay Asus, hay Sony, hay LG también. Hay otras tabletas, y marcas no sé qué. Y ya hay marcas chinas que inclusive hay. Métete al mundo de la Apple. Hay tabletas de 1,000 pesos, ¿eh? De 999 pesos. ¿Eh? O sea, no se ganchen, compren tecnología que tanto ha invertido. Si quieren que les dure muy poco tiempo, pues comiencen las de 1,000 pesos, güey. Si quieres que te dure más tiempo, pues inviértelo un poquito más y porque te compras, mira, algo más mejor. Ahí en la oficina, güey, un batito, güey, anti-Apple, güey, así severo, güey. Y él está feliz con su Android y todo te reclama, güey. Y dice el vato, no, esas pinches tabletas, güey, iPad, güey, minis y le chingas, puro pedo, güey. Yo necesito una tableta, güey. O sea, si me compraría una tableta, me compraría una tableta que tuviera entrada USB. Ah, como la Surface de... ¿De qué chingados de es? Microsoft. Algo ahí, una pendejada. Sí, la Surface de Microsoft. Y trae ahí varias entradas. Trae USB y micro SDs y pendejadas así. Entonces le decimos, pues está con madre, güey, pero pues no te la compras, güey. O sea, no te compras y tiras cagada, güey, a la otra, güey. Pero tampoco te compras la otra, o sea... No te compras nada, finalmente. No te compras nada y nada más estás ahí hablando y hociconeando, pincho hocicón de mierda. Tranquilo, güey. Tranquilo, no, tranquilo, no, tranquilo, man, tranquilo. Pinche vato, güey, pinche lo soler, güey, la chingue pinche. Soler. Pero sí, hay tabletas que están muy económicas, güey, y... Y es... Digo, bueno, el problema es que cuando es tu primera tablet, no, pues no tienes lana, te ganchas con una que trae sistema Android... Y ya, te casas con él. Ese es el único problema. Uh-huh. Por eso os recomiendo que si no tienes mucha lana, pues le compres la del amigo, del cuate, del compañero que ya la va a dejar. A lo mejor hasta te la regalan. Regálamela, güey. Regálamela, güey. Si juega. Chivato, güey. Bueno, ¿qué otra cosa? Otra cosa, mariposa. Pues vamos a ver el partido de fútbol. Oye, otra cosa, ganó el Real Madrid ante el Juventus. No, yo de fuchibol. Ayer perdió la selección mexicana. Perdió ayer, la América. Otra vez. Ayer. Sí, ayer jugó el América. Ah, sí. Ah, es que ya ves que es como. Oye, medio... la selección. La selección le dieron mexicana, al pinche piojo. Toma la puta. Sí. Por andar de. Toma tu América, mugroso. Panzón. Oye, es que solo eso sucede, güey, en el fútbol mexicano, güey. Que cambien un pinche técnico, güey, en dos partidos, güey. Eso no es de es Dios, güey. No, y al Piojo también le dieron dos partidos. No está supuestamente ya. Sí, no está amarrado, güey. No está definido que va al Mundial, pero, supuestamente. Pero, güey, nada más sucede aquí, güey. No sucede ni en Zambia, güey. Ni en Mozambique. Ni en Timbuktu. Ni en Timbuktu, donde es el amigo negro, güey. Ni en Sinaloa, güey. Ni en no. Que es otro país, Sinaloa. Se está separando de la República. O sea... O sea, mamano, güey, pinche. Y todavía así, güey, piensan, güey, que pueden ganarle a Nueva Zelanda, güey. Nueva Zelanda, ya si no le gana. Nueva Zelanda le puede ganar el ¿qué te puedo decir? El Atlas. El Correcaminos, güey. Dicen que no. Que varios de los jugadores seleccionados ahí de Nueva Zelanda juegan en Inglaterra. Pues sí, pero que jueguen en Europa no quieres. En Nueva Zelanda no hay torneo de fútbol. ¿Cuánto cuesta un jugador de Nueva Zelanda? Es un equipo amateur, el más caro, güey. Todo el equipo, güey. Pero Nueva Zelanda es un equipo amateur, güey. Es Chicharito una selección amateur, güey. Chicharito fichó más que todo el equipo de Nueva Zelanda, güey. Ah, sí, se ve que le gusta fichar. ¿Lo conoces? Talón. No, ¿conoces acaso? Si no vas al Mundial después de jugar contra Nueva Zelanda, güey, ahí sí... Pues mira, entre semana hubo un partido así de Nueva Zelanda, güey, y sí se vio, güey, que les estaban metiendo la chaya al otro equipo. Nueva Zelanda al otro equipo, güey. ¿Contra quién era? Pues güey, creo que era el Atlas o Pumas. A ver. Según tu pronóstico, ¿crees que gane la selección? Yo no. Es más, el día ese partido de Costa Rica, güey, y está grabado en el podcast, güey, dije, va a perder México, ¿sí o no? Uh-huh. O sea, es tan capaz de perder la selección mexicana, güey. No, ante New Zealand. No sé si ¿Estás diciendo eso? Yo no estoy diciendo que la selección sea capaz. Yo estoy diciendo que Nueva Zelanda le va a ganar, güey. Así de sencillo. Fuertes declaraciones. Están diciendo que Nueva Zelanda tiene más de perder por una razón muy sencillita. Que Nueva Zelanda, fíjate lo que tiene que hacer. Está en su país, viaja a México, uh-huh, y luego juega y luego se tiene que regresar a Nueva Zelanda y volver a jugar allá. Uh-huh. Y México nada más va a viajar una vez. ¿Sí me explico? Sí. México recibe y nada más viaja una sola ocasión. Nueva Zelanda tiene que viajar dos veces, güey. Y es un vuelo de 20 horas, güey. Sí. O sea, está bien sí, del nada nabo, más que wey. Aquí la cosa, güey, lo que se dice es que cuando un equipo viaja de un país a otro, o sea, llámese de Oaxaca a Guerrero. Bien mal, güey. De un continente a otro. De un continente a otro, o sea, de Monterrey a Nueva York. Haz de cuenta, de un continente a otro, güey. O sea, güey. Bien mal. El periodo de adaptación de los jugadores al momento de llegar a la otra parte, güey, a la otra sucursal, llámese sucursal. Ciudad sede, güey, es de 3 días. O sea, tú llegas a otro país, güey, te adaptas en 3 días y tu juego es dentro de otros 3 días, el quinto día es el más malo, güey, que le puede suceder, güey, porque es donde ahí empieza a agarrar mareos y pendejadas y medio. Entonces tiene, vamos a suponer, 5 días, güey, para adaptarse al chingado partido. ¿Y tiene lana para pasarse 5 días allá, la selección? Pues normalmente Nueva Zelanda, se van... Nueva Zelanda no es un país pobre, güey. Pero tampoco ¿dónde está? No está en la Unión Europea. Está, no, está a Australia. Australia. Bueno, Australia. Abajito, un poquito a la derecha, es otra islita, ¿no? Australia. Sí. Está hasta allá. Tiene que, o sea, el que pase al repechaje de CONCACAF tiene que jugar un partido de repechaje contra un equipo de Oceanía. En este caso puede ser Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué otro? Creo que Australia y Nueva Zelanda. Bueno, ¿dónde sí? Finlandia. Entonces, Nueva Zelanda está Australia y es una islita que está al lado derecho, así, chirres. No, pues tancas a la madre. Tancas a la suchi. Imagínate viajar desde México hasta Nueva Zelanda, güey. Es un buen. Hay mucha agua de pues por sí, medio. Nada más que los vatos, güey, pues de billetes, güey. Vienen y se hospedan acá en nuestro país, güey. En una semana o más, güey. Les dan ese periodo de adaptación en 5 días, güey. Para el partido están a toda madre, güey. No, pues los adaptan. Pero el problema acá, es que wey, tienen que viajar otra vez de regreso, es lo que te digo. Sí, yo sé, pero si va a México, tiene que hacer ese periodo de adaptación como quiera, güey. Y aparte la altura de México. Y aquí ya les metieron 3 goles. Sí, pero en esa pinche altura ya tienen esos 5 días de... ¿Eh? Ah, dale, te estaba... Bueno, yo lo que digo es que va les a van a meter la pinche chaira, güey, Nueva Zelanda. Y de mí se van a acordar si ganan. Vamos a ver los rayados. Ah, no, ya perdieron. No, me ya perdieron. También les metieron toda la chaira. Y hasta el Tuca dijo, ya levantó la mano. Bueno, pues ya todos quieren ser de la selección. Pues yo también quiero ser, dirigir la selección. Yo también me apunto. Pues a ver qué pasa. El partido es hasta noviembre. Así que todavía falta un ratillo. Y esperemos que, pues, no le vaya tan mal. A mí sí me gustaría que fuera al Mundial México. Ya el Mundial es otra cosa. Pero bueno, mi querido Pietro, gracias por acompañarnos. Oye, me la pasé sensacional. Nosotros gracias, más, banda. Nosotros más. Excelente podcast. Ya está, mi querido Bertie Liggy. Y ya me voy por mis Converse. Nos vemos, banda. Take care. Uno y uno. Putin, saludos a toda la bandita. Y nos estamos viendo en la próxima emisión. En los 90. Este fue el episodio número 80. Gracias a todos los que estuvieron en Mixler, en el chat en vivo. Y a todos los que nos descargan vía podcast, iTunes, donde sea. Ya pueden escuchar episodios. Ya estoy subiendo episodios en la página de charronconpelos.com. El episodio 1 de la segunda temporada ya está en iTunes. Digo, en iTunes. En la página de charronconpelos.com. El 1 y el 2, así que por si quieren darle una recordada al inicio de la temporada, ahí está, y nos pueden escuchar en vivo en chicharroncopelos.com a través de Mixler. Y ahora, ¿okay? Tampoco no es que los tiremos al León en Mixler, güey, pero también si se van a poner a chatear ahí, güey. Pues, güey, no, y tenemos que seguir el guión que nos da producción. Exactamente, güey. O sea, tenemos una pauta, güey. Ya se están ligando ahí en el chat, hombre, déjanos. Se están ligando. No, gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat. A ver, ya se va a caer la canción. You keep it going. Out. Bueno, gracias. Adiós. Hasta la semana. Bye. Vámonos a chupar. Bye. Bye.